Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente para estudiar la Palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay algunas palabras que comienzan a sonar, especialmente en la vivencia que está teniendo Pedro al escribirnos y que pareciera que no estuviera tan contemporáneo hablándonos a nosotros. El amor, la armonía, la humildad, la compasión, como prioridades de un creyente. Y también este concepto de que si uno sigue el ejemplo de Jesús, y eso es lo que él nos va a instar durante esta semana, aceptando el llamado, los principios que él ha tenido, que él vivió, serán nuestros también. Y por eso que nuestro tema de toda esta semana será vivir para Dios. ¿Qué significará vivir para Dios? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a conversar entonces. Y creo que Pedro nos orienta en ese sentido y vamos a ver qué nos dice al respecto. Allí en Pedro, 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí hay una gran diferencia cuando uno lee este texto, porque Pedro nos hace una advertencia muy seria. No hay problema, Dios va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a dirigir, nos va a dar todo lo que necesitamos, siempre y cuando estemos en ese camino de la justicia. Y allí, por allí vamos a enrielar, ¿no es cierto?, nuestra conversación. Porque mira, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es. Y aquí vamos a definir algunas cosas, y un poquito serio en realidad, lo que Pedro nos va a decir en su carta ahora, capítulo 3, quizá en adelante, y otros textos más. Bueno, una de las cosas que Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12, nos habla de que debemos ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bueno, estas son características que deben caracterizar, podríamos decirlo así, a todo cristiano. Y no siempre es así. Creo que nosotros debemos ver si todas estas características están en cada uno de nosotros. ¿Será que somos compasivos? ¿Será que amamos fraternalmente? ¿Que somos misericordiosos? ¿Que somos amigables? Ese ser de un mismo sentir en el lugar donde el Señor nos puso, en la iglesia a la cual asistimos, ¿será que esto se da? Ahora, estas palabras tienen una connotación muy, muy potente, muy fuerte en realidad, porque nos habla de la forma en que deberíamos vivir. Porque habíamos visto ahí en el texto que dice que nosotros vamos a estar, los ojos del Señor va a estar con nosotros. Pero ahora esto de la justicia se transmite o se define, podría decirlo así, como siendo compasivos, amándonos fraternalmente. Pero fíjate, hay otro concepto que aparece acá, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, ¿tú recuerdas que Cristo en algún momento, cuando dio sus indicaciones, dijo, si alguno tiene una capa, o alguien sí, no tiene la tiene. Tiene dos capas de una. De una. Si te golpean la cara, ponle la otra. Era medio extraño en el momento en que lo estaba diciendo. Y Pedro quizás está hablándonos de esto mismo. Porque a veces, como dijéramos, el ser humano trata de colocarse al nivel de la persona que le afectó. Y actúa de la misma manera. Y allí no se, como dijéramos, no se logra la armonía, la paz, la misericordia cuando se actúa de la misma manera. Ahora, yo creo que una de las cosas que no debemos perder de vista es el hecho de que nosotros debemos ser cristianos en toda circunstancia. Eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque si estamos, a veces surgen algunas discusiones con personas que no son cristianas. Y como tú decías, uno se pone al nivel de la otra persona. Eso es lo que no debe ocurrir, no debe llevarme a ese nivel, porque si la otra persona me trata mal y yo le devuelvo con de igual forma, yo me he puesto al nivel de ella. Claro. Entonces, eso es lo difícil, por eso es que tenemos que orar al Señor para que el Señor nos ayude a vencer esto. Ahora, cuando dice que, cuando nos habla a los cristianos que debemos ser de un mismo sentir, en 1 Corintios 12, 1 al 26, Pablo señala que así como el cuerpo está formado por partes tales como la mano, ojo, ¿te acuerdas cuando dice, porque la mano no es ojo, en fin, no es pie, no es del cuerpo? Cuando nos hace ver que el cuerpo está formado por diferentes órganos, pero todos ellos conforman el cuerpo, todo eso es importante, todo es necesario. Así también nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, y sin embargo somos parte de este cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y en eso es lo que nosotros debemos tener claro. Por eso es que debe cumplirse esto que debemos ser de un mismo sentir. Porque si la cabeza es Cristo y nosotros somos parte de este cuerpo, bueno, la cabeza es la que manda el cuerpo. Debe existir, la verdad, una armonía en el funcionamiento de un grupo social que va, un grupo que está siguiendo al Señor, debe haber una armonía. Fíjate que mirando desde el punto de vista del diccionario, la armonía dice es combinación de varios sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y en el sentido de la música, dice, ciencia musical que trata de la formación y enlace de los acordes. No sé si a ti te ha pasado que a veces estás escuchando un conjunto y alguien se equivoca. Sí. O da otro tono, que no está dentro de la armonía. Uh-huh. Seguida, desarmonía inmediatamente. Parece que enseguida se nota, algo anda mal aquí, mi oído algo no está percibiendo. Ahora, esto tiene algunas reglas, algunas, disposiciones para llegar así, y hay que prenderse bien el sonido para cantarlo. Y el Señor dice que cuando uno es del mismo sentir, entonces no importa qué voz estén cantando, pero en el conjunto está armonizando y se siente algo agradable al oído, y el Señor así nos quiere a nosotros que seamos en armonía, que cantemos quizás un bajo, un tenor, un soprano, una mezzosoprano, tantas distintas cosas, voces que pueden haber, pero que sea en armonía. Y eso es lo que Pedro está enfatizando aquí, ser de un mismo sentir. Y eso no significa que la persona va a estar encuadrada en ciertos parámetros, porque uno puede llevar este sentimiento, ¿no es cierto?, este mismo sentir de diferentes maneras, pero con un mismo fin, con un mismo propósito, con una misma misión, alabar a Dios, escucharlo y luego compartir lo que el Señor nos quiere hablar. Pedro está diciendo algunas verdades que creo que hay que revisarlas con mucha tranquilidad y decirle al Señor que nos haga compasivos, que nos amemos fraternalmente, seamos amigables. Exactamente. Fíjate, en cuanto a la simpatía, nosotros debemos estar dispuestos, o mejor dicho, creo que debemos sentir lo que la otra persona siente, sufrir con el que sufre, estar alegre con quien está alegre. La simpatía nos permite ver desde la perspectiva de los demás, y creo que eso es importante. Bueno, como todos los otros, lo otro que nos está hablando aquí Pedro, creo que es importante que nosotros lo tomemos en consideración y pidamos a Dios que el Señor nos capacite para que nosotros mostremos esto en el lugar donde el Señor nos ponga. Exactamente, porque estamos viviendo para Dios. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán a menudo hacemos lo que Pedro dice aquí? Especialmente la parte que dice, no devolviendo mal por mal. ¿Qué clase de muerte al yo debemos experimentar a fin de seguir estas palabras? ¿Cómo podemos tener esa clase de muerte? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.